ves en ruinas de mi risa, hay fotografías mías, tuyas, sangre, rosas, eres tú más, tú viniendo a mi desnuda en caída libre, tú viniendo a mi desnuda en caída libre, tú viniendo a mi desnuda en caída libre. Anudando los nervios en un suspiro, que me enmudece junto a ti. Ay, si pudiera contigo mis miedos dejar, mujer, juntos coger a ambos lados la bolsa del pan y ver cómo las buenas miradas comentan que tú estás feliz. Hoy te he visto pasar por esta veredita a comprar el pan, inaugurando el tiempo de encadenar los silbidos de un qué linda es. Más me han visto callar, mirar la muerte y tomar otro color. Me han visto recordarte sin conocerte y luego me han mirado hablar. Ay, si pudiera mis miedos dejar, mujer, juntos coger ambos lados la bolsa del pan y ver cómo las buenas miradas comentan que tú estás.